Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La muestra escultórica Fuego del artista ecuatoriano Carlos Pauta se inaugurará el 12 de mayo próximo a las 19 horas en la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar. Se exhibirán piezas elaboradas en metal de pequeño y mediano tamaño de personajes circenses como payasos, acróbatas e ilusionistas y de artistas callejeros, músicos y teatreros. La exposición permanecerá abierta hasta el 25 de mayo. Internacionales. Bogotá. La segunda edición del Mercado de Industrias Culturales del Sur, MICSUR, recibirá inscripciones hasta el 13 de mayo vía Internet. La convocatoria está destinada a colectivos, cámaras, asociaciones de las áreas de diseño editorial, audiovisual, animación, videojuegos, música y artes escénicas de todo el continente americano. Este encuentro regional se llevará a cabo en octubre próximo en Bogotá y contará con foros de debate, presentaciones de música y artes escénicas, un desfile de moda, rondas de negocios y una feria con pabellones de los países y de empresas de la cultura que participe. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.